Regresamos con última emisión en imagen. Estamos de regreso en esta última emisión y está con nosotros, como todos los martes, bueno, generalmente viene Miguel Pulido, ahora viene Miguel Moguel, pero los Migueles son los de fundar, ¿verdad? Buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. Oye, nos vas a platicar de este caso que, bueno, fundar le ha dado un importante seguimiento, ¿no? Sí, efectivamente, es el caso de Inés Fernández Ortega, que el próximo jueves 15 de abril comparecerá, se presentará el caso, ella no va personalmente, pero se presentará el caso ante la Corte Interamericana en Lima, Perú, y que es un caso muy grave de violación cometido por efectivos del ejército militar en el año 2002, que involucra la participación de miembros del ejército. ¿Y por qué llegó hasta, perdón, una pregunta, pero por qué llegó hasta la Corte Interamericana y por qué no se resolvió aquí este caso? Se intentó resolver. Efectivamente, al principio de todas las investigaciones, la jurisdicción militar atrajo el caso, inició las investigaciones, se estuvo totalmente en contra de que esto sucediera, porque algo de lo que se ha sostenido es que necesariamente, dado que está involucrada una persona civil, los casos tendrían que llevarse ante autoridades civiles. Sin embargo, el tracto que tuvo durante un tiempo en justicia militar no dio ningún avance en la investigación. Se presentó la denuncia, incluso se acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en ninguna de esas instituciones se alcanzó a algún tipo de respuesta, digamos, para poder acceder a la justicia. Y en eso tuvimos las organizaciones de sociedad civil que llevan el caso y tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana a presentarlo. Miguel, ¿y qué fue lo que pasó? Para la gente que no conoce el caso de Inés Fernández Ortega, ¿qué fue lo que le pasó a esta mujer? Inés es una mujer indígena de una comunidad de Ayutla de los Libres en Guerrero. Como todas las mujeres, estando en su domicilio, llegaron unos efectivos del ejército, intentaron interrogarla pidiéndole información sobre cuestiones que querían saber y que querían que ella les respondiera. Ella no hablaba español, por lo tanto no les pudo responder. Los efectivos del ejército, un poco molestos por la actitud de ella, la violaron sexualmente. Ella tenía 29 años en ese entonces. Sí. Y delante de sus hijos. Delante, en presencia de sus hijos. Creo que esos son de los grandes problemas que pueden suceder cuando los militares toman en sus manos tareas policíacas, ¿cierto? El caso de Inés, lo que nos presenta, me parece que es un contexto efectivamente que hace mucho más vulnerable a las mujeres indígenas de estas comunidades en las que el ejército está llevando a cabo tareas de protección, de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y que necesariamente el caso de Inés nos tiene que poner la atención de que no es solo Inés. Próximamente en mayo tendremos el caso de Valentina, que es otra indígena que el mismo tipo configura una violación de derechos humanos, también fue una violación sexual, y que se puede repetir y que seguramente se está repitiendo en otras partes. Y no es el único caso, el de Ernestina Asencio. Sí, Ernestina Asencio, claro. Es uno de los casos. Por ejemplo, también, y ahorita me acaba de mandar uno de nuestros contactos de Twitter, también ya se ha organizado este movimiento de Ni Un Estudiante Más, porque está el caso de las mujeres, está el caso de los estudiantes, también el caso de los niños, de repente pues empiezan a ser como varios sectores de la sociedad vulnerables, ¿no?, ante esta guerra. Exactamente, y en esta guerra donde a la mitad estamos ciudadanas y ciudadanos que queremos ejercer nuestros derechos y que nos vemos o que vemos involucrado nuestros derechos y los vemos vulnerados por acciones de autoridades en el ejercicio de estas funciones que debieran de estar plenamente demarcadas y plenamente especificadas, ¿no? Me parece que invitarles, el jueves será la audiencia en la página de la Corte Interamericana. Podremos encontrar más información acerca del caso de Inés Fernández Ortega y el caso de Valentina Rosendo Cantú, que será también en mayo en la próxima sesión de la Corte. Les repito, son casos sumamente similares. que arrojan evidencia sobre la gravedad que está teniendo la situación de los derechos humanos enmarcada en este contexto, digamos, de militarización. Y la gravedad de la impartición de justicia. No es posible que una violación cometida por militares no se pueda resolver simplemente porque son militares y porque no se puede definir a ciencia cierta a qué fuero pertenece, sea al civil o al militar. Exacto. Y evidentemente el fuero militar va a tener preferencia para proteger sus elementos. Exacto, y que a 8 años después de haber sido cometido este delito, pueda Inés finalmente acceder a la justicia y a la reparación del daño que le fue cometido. Pues ahí está la página de Fundar, Miguel. www.fundar.org.mx. Los invitamos a conocer ahí todos los contenidos que ofrecemos. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, por supuesto, los esperamos aquí el próximo martes, a nuestros amigos de Fundar. Pues ya nos vamos, oigan.